Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Long's Lizard, o lo que es lo mismo, los lagartos de salón, hacen alusión en su nombre a aquellos personajes que les gusta aparentar cierto prestigio codeándose con gente de postín en salones mundanos, y fueron sobre todo una banda creada en 1978 por los hermanos Lurie, John y Evan. En 1981 editaron su homónimo primer disco, que escucharemos a continuación, y que sembró su eclecticismo por las praderas de un downtown neoyorquino muy receptivo a este tipo de propuestas musicales, aunque no fuera muy bien aceptado por la crítica. John Lurie fue un buen saxofonista capaz de llevar a su música un interesante rango de referencias merecedoras de ser tomadas en consideración. El eclecticismo es una decisión que recurre a mundos dispares que por asociación desarrollan propuestas sofisticadas y que coquetean, en el caso de Lurie y dentro de la inspiración jazzística, sobre todo con Coltrane, pero también con Monk, incluyendo dos temas suyos, Well You Need It y Epistrophe. Este último ya sonó en Escuchando Jazz hace algunas semanas. La formación de este disco se completa con Evan Lurie al piano, Arto Lindsay a la guitarra, Steve Piccolo al bajo y Anton Fier a la batería. Importantes trabajos suyos fueron las bandas sonoras de las películas de Jim Jarmusch, Extraños en el Paraíso y Bajo el Peso de la Ley. Thank you.

Vamos ahora con tres temas de su álbum de estudio grabado en 1988 y llamado Voice of Chunk. La primera pieza se titula The Hanging, le seguirá One Big Yes y para terminar una irónica tarantela. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you. out tonight to break some things. With diamond lemonade and pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. Mrs. Brown is in the flat below.